información. Bueno, nos vamos con Onda. ¿Cómo le va, Dardo Miranda? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, compañero Américo Barrio? Siempre un gusto charlar con usted. Gracias por la comunicación. Vamos a aprovechar el informe meteorológico. ¿Cómo está Colonia? ¿Está lloviendo? ¿No llueve allá? Américo, tuvimos la semana pasada, te paso más o menos en limpio la situación. No, te pregunto, en un momento escuchaste, vos estamos acá todo el informe gremial. Te pregunto si en Colonia está lloviendo, ¿no? Nada más que vamos a pensar por ahí. Bueno, mirá, cayó unas pequeñas piedritas como hace una hora, pero muy dispersas, Américo, muy dispersas, y cayeron un par de chaparrones, pero apenas mojó el piso, no fue tanto. Pero bueno, están los nubarrones, así que... Bueno, acá está saliendo el sol, llovía con sol hace un rato, como decía la vieja, se casa la hija de la bruja, ¿cómo era? No sé. El diablo, hija del diablo, algo así se casaron. Cuando llueve con sol. Así que estamos así. Bueno, vámonos. Siempre que llovió paró, sí. Compañero. Solo para los municipales, sí. Que siempre parece que estamos con mal tiempo. Sí. Y los gringos están preocupados porque no llueve. Ese es el tema más preocupado. Siempre el clima está nublado para nosotros. Por una cosa o por otra. Y los gringos están preocupados porque no van a misa o no cambian el cura. Acá, este es el problema. Hay dos posibilidades. ¿Cambiamos el cura o vamos a misa? Hay dos posibilidades. No, me parece que cambiamos completo. Salvo los municipales, cambiamos completo. Acá cambiamos también, no tenga problema, los municipales cambiamos. Bueno, vamos al tema que nos trae la charla de hoy, situación en lo que hace lo gremial en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Coronda, serie de reclamos y fundamentalmente la actitud del presidente, el intendente allí, Bachi Ramírez, conocido como Bachi Ramírez, Ricardo Bachi Ramírez, ¿no? Sí, bueno, había un camino de diálogo en su momento que, por suerte, hoy retomamos, Américo. Estamos trabajando en este momento en un acta acuerdo. Ajá. Que muy probable que sea presentada mañana en la Asamblea de Trabajadores para... Es muy posible que se pueda volver a la normalidad, y si la Asamblea no acepta algún punto, por lo menos estamos en condiciones de que la medida sea suspendida, porque los puntos más importantes serían contemplados en el acta acuerdo. Américo. Claro, fundamentalmente, ¿qué es lo que están reclamando? No, había una situación muy muy compleja, que se había generado mucho debate, muchas idas y vueltas en los medios de comunicación, Américo, que tiene que ver con un informe que hizo un policía por el proceder de un inspector de tránsito para con un infractor, que se tornó en una ida y vuelta de agresiones físicas, pero sí de algunos insultos, de algunas cuestiones medias que no corresponden ni para el infractor ni para el inspector, que terminó siendo, como te decía, un informe de un suboficial para con el inspector, y el Ejecutivo tomó la decisión de empezar un sumario, que nadie le cuestiona que se tome en medida disciplinaria, pero inmediatamente, sin definir un encargado del sumario, ni armar una sumaria informativa, ni siquiera la posibilidad de defenderse el inspector, toma la decisión de cambiarlos de lugar. Claro. Y se basó únicamente en la denuncia. Acá tenemos que aclarar que la policía a veces trabaja en conjunto con los inspectores municipales en el trabajo, en lo que hace el control de tránsito, fundamentalmente los controles de las motos y bueno, vehículos también, y bueno, trabaja en forma conjunta. El informe de un policía, ¿bastó para que tomen las medidas disciplinarias con un trabajador municipal? Bueno, esa es la decisión que tomó el Ejecutivo. Y fíjense lo que le voy a decir, que el trabajador, terminamos con medidas de huelga y digamos, no terminó como este cumpliendo funciones donde fue. Pero ya la denuncia no prosperó, o el informe terminó sin prosperar, y todo lo que se hizo quedó en la nada, por decirlo de alguna manera, y se quiso vulnerar la ley, teniendo en cuenta que como inspector, porque no es inspector solamente de tránsito, Américo, es inspector tal, es inspector de ir a controlar si hay escombros fuera dentro de la ciudad, si hay animales o caballos dentro del eje urbano. podría tranquilamente a ver, bueno, no vas a trabajar de inspector de tránsito por un tiempo y vas a hacer esa tarea mientras tanto sacar el sumario. Claro. Si hubiéramos el caso, porque se aplicó el artículo 124 del estatuto que dice que si el agente, de alguna manera, la presencia en el lugar de trabajo, interrumpe el desarrollo normal de la investigación de sumario informativa, puede ser cambiado de lugar. Y en este caso, en nada perjudica la presencia del trabajador en su lugar de trabajo o en su prestación de servicio normal en la recopilación de la información necesaria para desarrollar el sumario médico. Claro. Entonces, desde ese lugar nosotros lo cuestionamos. Así que bueno, ese punto estaría bastante charlado y subsanado en un acta acuerdo que faltaría definir algunos detalles, pero estaría ya contemplado, Américo. Perfecto. Usted ha tenido con medida de fuerza estos últimos días. ¿Cómo? Disculpe, Américo. ¿Estuvieron con medidas de fuerza estos últimos días? Sí, desde la semana pasada se empezó una asamblea el martes 26 de la semana pasada, en los cuales ahí se definió una medida de huelga de 48 horas, y después se tuvo con jueves y viernes de la semana pasada, media jornada. Ayer lunes un paro total después de una asamblea en la sede gremial a las 7 de la mañana, y hoy empezamos con media jornada. Pero hoy ya temprano a las 7 de la mañana fuimos convocados para charlar y ahí empezamos con puliéndose esos detalles que estaba dando vuelta, y las perezas se fueron limando como corresponde, Américo, de parte de una autoridad que entiende que no tomó las decisiones correctas, y de parte de un sindicato que entiende también que hay que buscar siempre las vías del diálogo para llevar a buenos términos. Bueno, tenemos una nueva instancia, saliendo del tema corona, una nueva instancia a nivel provincial, paritaria, fracaso de la reunión, fundamentalmente ante el planteo que hacen los intendentes paritarios. ¿Qué opinión te vale ya cuando un planteo, digamos, de aumento salarial lo quieren hacer parcial? No para todos los trabajadores y trabajadoras comunales de la provincia, sino para una parte. Es de conocer que la situación crítica es de todo, Américo, desde el primer trabajador municipal al último, cuando me refiero al primero, al compañero ejecución, barrendero, inspector, pasando por los compañeros que están en categorías superiores, a todos de alguna manera u otra nos está tocando y afectando esta crisis. No hay que mirar para otro lado. Sí, lógicamente hay compañeros que necesitan más que otros, son los compañeras que necesitan más que otros, pero siempre se ha trabajado con presiones salariales para todos los trabajadores y trabajadoras municipales, no solamente para algunos. Me parece que es como un autobombo, como un humo que están haciendo los intendentes tratando de dividir a los trabajadores. Sí, aclaramos a la audiencia que el planteo de los paritarios intendentes y presidentes comunales manifestaba un porcentaje de aumento únicamente para aquellas categorías que cubren con el mínimo asegurado. El mínimo asegurado es un monto que, cuando vos tenés un fijo, una escala salarial determinada, y digamos, se consigue un poco más para las categorías bajas. O sea que si llegábamos a un acuerdo salarial, era únicamente para cubrir hasta la 12, la categoría 13, y el resto quedaba fuera del aumento. Directamente no había aumento. Se ha dado, he escuchado en el caso de algunos gremios, decime si me equivoco, tema UPCN, UATE, que se le ofrece un porcentaje a la categoría baja y otro porcentaje a la categoría más alta. Sí, así pero, es. Pero no a unas categorías sí y a otras no. Claro, por eso. Nico, eso aparte generaría una distorsión del salario municipal terrible, porque ya hay un achatamiento terrible de categorías con el tema de las paritarias, más aún se va a dar bajo ese formato de recomposición. Efectivamente. Bueno, yo agrego, ya lo comentamos ayer, estaríamos, si no hay un acuerdo con respecto al tema paritaria, estaríamos de paro la semana que viene, día miércoles y jueves, estaríamos de paro a nivel provincial. En un gran debate, Américo, hay que decirlo, porque muchos compañeros querían, hay que decírselo y transmitirlo a las bases, que hay muchos sindicatos que queríamos por lo menos realizar alguna medida de huelga esta semana. Así es. Pero bueno, en pos de liberar y ratificar a los compañeros que están llevando a cabo una negociación, y ellos conociendo un poquito más el paño de lo que están pretendiendo, lo que están estudiando los intendentes y presidentes comunales, bueno, pidieron que le den este hándicap de esta semana para poder negociar. Aparte de darlo bien, estaba el tema que muchos sindicatos, muchos municipios, como el caso nuestro, hasta el viernes no cobramos. Nosotros también estamos en los últimos instantes de liquidaciones de sueldo y demás, que generaría que un paro de un jueves o un viernes estaría pasando la transferencia de los sueldos a la semana próxima con todo lo que conlleva. Así es. Bueno, estaremos en contacto, Eduardo, por agradecerte por la comunicación. A disposición, Américo, y ya vamos a preparar los pescados fritos que te traigo de los gatos. Se da cuenta, hace eso. Pero bueno, es promesa de colondino. ¿Qué le va a hacer? Pero va a llegar la recompensa, compañero. Lo mejor para vos, todos los compañeros. Saludos a toda la gente, a tu audiencia, Américo. Perfecto, muchas gracias. Dardo Miranda, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Coronda.